En la esquina, yo juego con mis amigos. Asómate a la ventana, que afuera se escucha un ruido. Compro lo del diario. Participo. Veo cosas lindas. Me enamoro. En esta esquina hago memoria. Converso. ¡Ey! Para un segundo. Mira a tu alrededor. Ahí en tu cuadra, en cada cuadra de Medellín, habitamos seres diversos. Colores de piel, identidades, tradiciones, géneros, sexualidades, religiosidades, orígenes, personas diversas. Permitámonos conversar con ellos y ellas, reconocernos en nuestras diferencias. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Con el periodista y docente universitario Manuel José Bermúdez Andrade, ciudadano gay de Medellín. Sal a la calle, avísale a la barriada. Que no hay con cualquiera, haciendo cuentas alegres, contigo y quien lo creyera. Que de tan buena familia, tú fueras la oveja negra. Oveja negra, Víctor, estás muy despechado, ¿qué le traigo? ¿Media? No, hombre, Manuel, vos vas a creer que estoy despechado. Yo no estoy despechado. Sencillamente estoy recordando tiempos de cuando era niño, que mi mamá se ponía a hacer oficio y yo la acompañaba con esta música. También con la historia de una amiguita que le pasa también algo parecido a lo que cuenta la canción, porque además esta música cuenta historias. Bueno, precisamente vamos a entrevistar a una chica, yo te invito, vamos a entrevistar a una chica que hace música de esta que llaman de despecho popular, porque es interesante ver gente joven que está metida en el cuento. Vamos. Vamos, Manuel, ¿qué tal? Es allí en la esquina de la Luis Amigo. Vamos entonces. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas se conversan en la esquina, marzo, hablando de mujeres, mujeres que le están aportando a la paz, que le están aportando a la construcción de ciudadanía. Y hoy tengo una mujer muy particular porque es una cantante, pero bueno, eso hasta ahí no hay muchas noticias, pero que cante a los 17 años música popular, una mujer que además está estudiando en la universidad, en la Luis Amigo. Estamos aquí en la esquina, precisamente en las afueras de la Universidad Luis Amigo. Contame quién sos y cómo así que una mujer tan joven cantando música popular. A Dios le agradezco, amor de mi vida, por tenerte a ti. Tú eres mi angelito, lo único que tengo para ser feliz. Feliz de estar aquí compartiendo contigo en este maravilloso programa. Te cuento, Yulisa Gudelo desde los 8 años, 7 y medio, 8, empezó su carrera musical cantando música de Lady Juliana y Johnny Rivera con su padre, porque mi padre también canta. Feliz de estar en esta carrera, es un medio en el cual te debes mover mucho, es un medio en el cual aprendes demasiado. Te ganas el cariño de la gente de una manera impresionante y también creces, con lucha, pero creces. ¿Y por qué música popular y por qué música incluso de despecho? Manuel, yo creo que es un tema que para muchos ha sido de bastante relevancia, bastante importancia y ha causado sensación. Una niña de 17 años interpretando música popular suena raro, pero a mi parecer no. Yo creo que cualquier persona, cualquier edad, cualquier género puede interpretar esta música. Es una música muy linda, es a mi parecer la música que aparte de la música romántica llega mucho al corazón, tiene unas grandes letras y es hermosa. Al interpretarla me siento como si fuera mía, me meto en esas historias maravillosas que interpreta la música popular. Incluso dijiste, la canto como si fuera mía. Uno se imagina que a los 17 años una mujer que además está riendo, está feliz, está estudiando, no tiene muchos desengaños amorosos. Entonces, ¿cómo hace uno para combinar esa sensación sin haberlo realmente vivido? Así es, no hay muchas historias así de desamor, pero los ejemplos de la gente, las diferentes experiencias, me ha tocado compartir con mucha gente, las cuales han tenido muchos desengaños amorosos. Sus experiencias me han alimentado y cada vez que me subo a una tarima a interpretar las diferentes canciones, las siento como si fueran mías. Me siento como en el lugar de esa persona y eso hace que me desenvuelva también en un escenario. ¿Y qué piensa tu familia? Aunque me has dicho que es una familia a la que ya está habituada de alguna manera al escenario del canto, pero sos la primera que está en vía de profesionalización. ¿Qué piensan ellas de tu carrera? Pues he contado con el apoyo fundamental de todos ellos. Realmente se sienten orgullosos de esta niña que, según ellos, va a sacar la cara por la familia. Yo orgullosa y feliz de estar en esta carrera, de sacar mi familia adelante. Me he considerado por ser una persona supremamente social. Me encanta compartir con la gente. Ellos se sienten orgullosos y esperan que Yulisa llegue muy alto. ¿Y quién es Yulisa en sus particularidades? Una mujer, además, con unos antecedentes afro, con unos orígenes afro muy evidentes. Debería estar cantando música más alborotada, menos romántica. ¿Cómo es esa historia personal de Yulisa? Bueno, pues como lo acabas de decir, Yulisa tiene tendencias afro. Viene de una familia muy normal, muy particular. Padre moreno, de tez morena. Madre de tez caleña, se puede decir. Desde pequeña ha sido una persona muy entrona, por así decirlo vulgarmente. Le ha encantado compartir con la gente. Yulisa desde pequeña canta, gritaba, cantaba, jugaba. Le encantaba estar en el pleno contacto con la gente. Yulisa es una mujer supremamente acomedida. Le encanta estar con la gente, por así decirlo. Es que en serio me encanta estar con la gente, me encanta compartir con ellos, compartir experiencias, estar en diferentes lugares, demostrarles mi cariño, porque me dicen que soy una persona que se entrega muy fácilmente y es la verdad, soy una persona supremamente confianzuda y no, eso es, me encanta compartir con la gente, entregarles mi confianza a la gente para que la gente se sienta bien. Vecindad de Diversidad de Conversar en la Esquina, conversando entonces hoy con una mujer que nos está convocando a que la música del despecho no es solamente para los muy mayores y para los decepcionados, sino que también es para la gente joven, para la gente que está transitando estas ciudades. Volvemos en segundos para seguir conversando con su invitada. Corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente. ¿Cómo está viendo usted y cómo está percibiendo esa música popular en nuestro entorno, que además hace parte de nuestra cultura? Volvemos en segundos. Vecindades diversas conversan en la esquina. Soy Villa. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. La esquina es el lugar donde nos encontramos, nos reconocemos, donde nos hablamos, aprendemos, participamos. Vive tu ciudadanía aquí en La Esquina Radio 101.4. வணக்கம். என் பெயர் ரஞ்சினி. நான் சிங்கப்பூரிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். நான் ஒரு வருடமாக அமெரிக்காவில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இப்போது நான் கொலம்பியாவின் மெடிஜினில் இருந்து பேசுகிறேன். சரி, இதை கேட்டு கொண்டிருக்கும் எனது இதயம் கனிந்த வணக்கங்களை கூறி விடை பெற்றுக் கொள்கிறேன். ஹலோ, மி நம்பர் ரஞ்சினி, சோய் தி சிங்கப்பூர் y estoy viajando por Sudamérica y ahora estoy en Medellín, Colombia. Quiero conocer la ciudad, la gente, cómo viven aquí. Mis bisabuelos son de India y tengo descendencia de India, del sur. Y entonces mi idioma en mi familia es tamil y hablamos en tamil. Para mí, una esquina es un lugar donde paramos para saludar la gente que pasan y también es un lugar donde puedo observar la gente que pasa y eso me gusta mucho. Mi esquina favorita en el mundo es la esquina de mi universidad, Brass Bazaar Road y Princep Street. Y donde pasé mucho tiempo con mis amigos charlando, hablando, antes de irnos en diferentes caminos. Un saludo para la Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia, desde la esquina de Singapore Management University. Yo hago parte de esta vida diversa que conversa en la esquina. Fue un gran placer. Mi nombre es Rangeline. Soy una mujer de Medellín. Mi nombre es Sol María Betancura Rubla. Vivo en Robledo, Villacampiña. Soy socióloga de la Universidad de Antioquia y la mayoría de mi vida he estado dedicada a la docencia. Hago parte de esta ciudad diversa que conversa en la esquina. Pensaste que sin ti me moriría, que acabaría mi vida, y ya ves que no es así. Lloré por tus caricias y tus besos y por todos tus desprecios, pero ahora soy feliz. Busqué otro cariño en otros brazos que me hicieron olvidar el daño que me hiciste. Y no pensé verte nunca más. Mira cómo estás, da tristeza verte. El dolor no me pudo matar. Cuando decidí olvidar, lo hice para siempre. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina, recorriendo aquí los espacios interiores de la Universidad Luis Amigó con una artista joven, con Yulixa, 17 años. Yulixa, ¿cómo es esa historia de vida para llegar a donde estás? Contame un poquito cómo empezó la carrera, cómo se montó por primera vez a un escenario, qué pasó en el entorno para que pudiera ser la que sos hoy. Manuel, resulta que una niña de tan solo 8 años causaba sensación cuando se montaba una tarima, ayudada por su padre y por las diferentes personas que confiaban en el talento que ella tenía. Fue en el municipio de San Jerónimo donde inicié mi carrera musical. Tuve una gran acogida y aún la tengo. De verdad que les agradezco inmensamente a todo mi público jeronimita. Me considero también jeronimita. Es una sensación extraña, también causa nervios, causa desespero. Una niña de 8 años en una tarima, que más que su tarima la sentía como su casa, porque se sentía plenamente segura y, por así decirlo, no sentía nervios, porque hasta el día de hoy no siento nervios al subirme a una tarima, me siento muy segura de lo que voy a hacer. ¿Y te acordás, por ejemplo, cuál fue ese tema musical que cantaste por primera vez? Claro que sí, Empecemos de Cero lo interpreté con mi padre. Ese era el tema que siempre cantábamos. Luego él sacó una canción junto con mi madre. En la primera producción está Amor de Niña, una canción muy hermosa. Por esa canción nos empezó a reconocer mucha gente de Sopetrán, de San Jerónimo, de Santa Fe. Y esa es la canción que hasta ahora por la cual nos reconoce todo el público jeronimita. Por lo general, entre las ganas de cantar, todos los niños tienen ganas de cantar. Todos los papás creen que los niños cantan. Entre ese paso y empezar a decir, yo tengo las habilidades para cantar, ¿qué pasó en tu vida? Manuel, resulta que una tarde estábamos sentados, como de costumbre, mi padre, mi madre y yo, y hubo un momento en el que yo les dije, yo quiero cantar esta canción. Y él me dijo, si tú no cantas, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, yo quiero cantar, yo sé cantar y yo puedo cantar. Me dijo, listo, hagámoslo. Como él ya cantaba desde hacía varios años, entonces me dijo, listo, vamos, cantemos. En la casa instalamos todos los micrófonos y todo y empezamos a cantar. Resulta que él no pudo seguir cantando porque la impresión de ver que su niña cantaba tan bien y estaba tan pequeña, y aparte de ser pequeña lo cantaba tan bien, lo interpretaba tan bien, vocalizaba tan bien, se quedó impresionado al igual que mi madre, y desde ese momento más que todo he contado con el apoyo de ellos. Bueno, inicialmente decís muy importante el apoyo familiar. ¿Cómo es el entorno cuando empiezan los muchachitos de tu edad, a los 8 años, a los 10 años, a ver la niña cantante? ¿Qué pasa en tu vida? Resulta que es un cambio grande, porque ya no solo vas a tener una amistad con unos niños de tu misma edad, sino que ya tienes que pensar en que me voy a subir a una tarima y tengo que tomar una postura diferente a la cual tomo cuando estoy con la demás gente en, digámoslo por así decirlo, en un espacio normal. Porque cuando te subes a una tarima ya es un espacio muy diferente, requiere de mucha madurez, requiere de mucha confianza, mucha seguridad. Entonces, sinceramente, en los niños de mi edad sí causaba mucha sensación. Al igual me felicitaban y yo me sentí orgullosa. Eso era lo que más me impulsaba que siguiera con esta carrera, el apoyo. ¿No hay de pronto en el imaginario la idea de que un niño que comience tan rápido una carrera artística termine perdiendo su posibilidad de ser niño? No, Manuel, yo no lo veo así porque mis padres y yo también sabíamos diferenciar o partir muy bien el tiempo en el cual dedicábamos a la música y en el cual yo dedicaba a pasar mi tiempo libre o a compartir con las diferentes personas que me rodeaban. No es nada difícil, claro que sí cuesta a veces trabajo porque hay ocasiones en las cuales te sientes muy apretada por las diferentes situaciones que te agobian o por las diferentes cosas que tienes que hacer y que en ocasiones las tienes que frenar porque no puedes, pero no es ningún problema y no lo veo difícil. Incluso para terminar este bloque, una pregunta que tendría que hacerte definitivamente, y es, ¿no se descuidan los estudios? ¿No siente uno que de pronto se le va al suelo, o al contrario, eso potenció la posibilidad de estudiar? Hay que separar muy bien el tiempo. Estoy estudiando comunicación social y tengo mi carrera musical, no voy a desperdiciar ninguna de las dos me encantan, la música la puedo ligar con la comunicación social y con el periodismo, no es difícil, para nada difícil, yo... Pero cuando eras niña, por ejemplo... Cuando era niña tampoco, Manuel, porque mis padres eran muy pendientes tanto de mi estudio como de mi carrera musical y siempre eran muy firmes en todo y tienes que hacer esto primero antes que esto, hoy vamos para tal parte, eran muy organizados y al igual eso lo adquirí yo y eso es lo que hago yo ahora, saber adquirir el tiempo y saber en qué lo dispongo. Ahorita me hablarás un poquito más de tu padre como manager, porque eso es lo que llama también la atención, pero tener al papá de manager a veces no es tan bien aburridor porque termina siendo la obsesión de los papás. Resulta que aparte de ser mi padre es mi manager, algo muy duro, pero a la vez no. Pues en casa sí es mi padre, hablamos muy bien, nos entendemos muy bien, pero en cuestiones de música, él... En ocasiones dice, yo soy el manager, no soy el padre. Entonces en la calle, ¿usted es el papá? No, yo soy el manager. En la calle él se porta de una manera muy diferente conmigo. Y eso es lo bueno, porque no hace que choquemos ni que hayan problemas o dificultades en cuanto a la carrera musical. Vecindad Diversa de Comercio en la Esquina, hoy hablando con una artista joven en la Universidad Luis Amigó, con una mujer que nos está convocando a que pensemos y a que sintamos eso de la música del despecho, la música popular, corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente. ¿Cómo está viendo usted incluso potencialmente a esos niños y niñas que están empezando apenas su carrera artística? Regresamos en segundos para conversar con nuestra invitada. Luisa María Ramírez, Sevilla. Yo me llamo José, conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. La esquina es el lugar donde nos encontramos, nos reconocemos, donde nos hablamos, aprendemos, participamos. Vive tu ciudadanía, aquí en La Esquina Radio 101.4. Mi casa, cualquier camino. Mi nombre es Camila Forero, falta un mes para graduarme de Geología en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Estoy en Medellín porque vinimos a participar en el Foro Mundial de la Bicicleta, incentivados porque hacemos un trabajo a nivel local montando bicicleta todos los días. Mi caballito de acero es el que yo necesito. Eso sirvió también para herramienta para cambiarnos a nosotros internamente y para ayudar a que más personas empiecen a usar esa bicicleta como un instrumento de liberación. Yo te digo que la vida vale más que todo. Tengo varias definiciones para esa esquina. Si lo vemos como a nivel de la ciudad, es un cruce de caminos. Como es un cruce, nos encontramos porque venimos caminando de muchas direcciones y ahí nos encontramos. Es un punto de encuentro. De una vez pienso en las cuatro direcciones y hay cuatro esquinas, igual que en un cuadrado. Entonces pienso, bueno, si tiene cuatro esquinas, es pararse en una. Tienes que tomar un lado de esos cruces. Es encontrarnos, pero yo pongo mi posición, como que me paro en esta esquina y digo, estoy aquí.

interpretan diferentes géneros, entonces es maravilloso compartir con todos ellos. Bueno, pero yo que también pasé por la universidad, usualmente cuando uno termina la jornada, entonces están de por medio los traguitos, las rumbas de grupo, y en esas rumbas uno hace karaoke. Cuando yo soy artista, sí tengo ganas de seguir haciendo karaoke en la intimidad y en el espacio libre. Yo creo que sí, antes con mayor confianza lo hace uno porque ya hay un vínculo de amistad muy fuerte, entonces hay más confianza y claramente, así sea por recocha, pero uno lo hace, lo haga bien o lo haga mal, pues los amigos con quien uno está no se van a dar cuenta. Entonces es muy, muy valioso eso y se comparte un rato muy chévere y muy agradable. Hay referentes, incluso yo creo que es importante para la gente contarle en quién te inspiraste, qué artistas son referentes para lo que estás haciendo. Una persona de la cual me ha apoyado mucho ha sido Arely Senao, una mujer digna de admirar, como comúnmente decimos los paisas, echa para adelante. También cuento en mi producción musical con temas de la autoría de ella. Te equivocaste conmigo y jugaste a tu manera, sin pensar que en este juego yo jugaba de primera. He compartido escenario con ella, ha sido maravilloso. Con el señor Darío Gómez también he cruzado varias palabras, un apoyo para mí fundamental. Y ha sido maravilloso toda esta carrera musical, todas esas oportunidades que han surgido, todo esto ha sido muy lindo. ¿Qué te dice Arenis, por ejemplo? Arely Senao es una mujer supremamente sencilla, me ha aportado demasiado a mi carrera, me ve como una gran artista. Me dice que, en una ocasión me dijo, cuando yo me retire de la música popular, tú vas a ser mi gran reemplazo, tú serás la nueva reina de la música popular. ¿Y qué pensás en ese reto de ser la nueva reina? Cuando todas las mujeres a los 18 años están pensando en ser reinas de Colombia, de Antioquia, de no sé dónde, ¿qué pensás con ese reto de ser la reina de la música popular? Sería bonito ser la reina de la música popular, no solamente reina por su belleza física, sino también por su voz, por su talento, entonces sería maravilloso. Lo veo como un gran reto, pero un reto que voy a cumplir, no un reto que voy a dejar a mitad de camino, no, sino un reto que cada día debo construir más y debo ser perseverante en él. ¿Y qué tendría de particular esa reina? A ver, pues, ¿qué te digo? En particular, demasiadas cosas, no solamente una. El reconocimiento de la gente, el estar compartiendo con la gente, el formarme cada día como mejor persona, el darle a conocer mi música a la gente, que la gente se identifique con mi música y la sienta al igual que yo. Eso es. Vecindad de Diversa de Conversar en la Esquina, una muy buena conversación aquí con una chica artista de la ciudad de Medellín que le apuesta a la música de despecho, que le apuesta a la música popular, que nos está resignificando ese escenario, esa mirada de la música popular. Corre las cortinas de su casa. ¿Cómo está viendo usted y cómo está apoyando a nuestros artistas locales en sus sueños particulares? Volvemos en segundos. Me llamo María Ramírez de Sevilla Villa. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. A la esquina, a la esquina, a la esquina, a la esquina, a la esquina, a la esquina, a la esquina. Cuido carros, hago mandados. Porque la esquina la gente, que la esquina es muy nota. Mi sabecita. La esquina es el encuentro de dos lados. La esquina es un lugar de encuentro. En la esquina nacen los sueños. En la esquina pasamos bueno. La Esquina Radio, un espacio para que la palabra vuelva a irradiarse entre las mujeres y los hombres. Un espacio para construir un mundo ético, abierto a la vida, digno y justo. La Esquina Radio, un espacio para vivir la ciudadanía. Yo escucho La Esquina Radio. Paz con ojos de mujer. Llénate de valentía, Mi nombre es Diana Carolina Osorio, soy docente. ¿Qué haría por esta ciudad? Yo creo que lo primero que haría por la ciudad es que la gente se acuerde que uno puede vivir con el otro, que el espacio que transita es el mismo que uno puede transitar y lo puede compartir. Entonces que eso se enseñe desde la escuela, desde la casa, y que se enseñe en dos voces, pues en la voz de la mamá, en la voz del papá, que hayan las voces de todas las personas para que el espacio sea mejor compartido. O sea, eso ya no se enseña en la escuela, se enseña a compartir, pero para competir, no para estar como en comunidad con el otro. Eso haría. Lo harían todas las políticas que se pudieran establecer como ciudad. No te preocupes por ser hermosa, para la mirada ajena, sé bonita para ti. Es lo que vale la pena. Una campaña de la Asociación Palco para La Esquina Radio. Mi nombre es Consuelo, soy una cantautora peruana, lesbiana y visible. Soy una mujer porteña de Guacho, una tierra de brujas y embrujos. Ahora vivo en Lima. Soy una bruja loca y feliz que hace parte de esta vida diversa que conversa en La Esquina. Un saludo desde Perú para La Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Cuando uno es joven, el mundo te ofrece tantas cosas, hay mil caminos que escoger, pero te puedes perder, porque el mal se camufla entre las que aparentan más hermosas. Puedes caer por error en un mundo de esplendor, donde al final del camino será una gran frustración. Lo que creías que era dicha infinita se convierte en desengaño, angustia y desilusión. Los jóvenes solo pensamos en sexo, droga y locura. En medio de esto olvidamos que nos estamos metiendo en un mundo rechazado. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en La Esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en La Esquina con en la Universidad Luis Amigo, con una estudiante de comunicación social, pero además con una artista que sueña con ser la reina de la música popular, con que le está apostando muy seriamente a ser la reina de la música popular, con todo un séquito que la está apoyando de otros artistas, pero también de su familia, que se le ha metido con todo, que lo toma muy en serio. Cuando yo tomo tan en serio la música popular y la música de despecho, ¿qué tengo que reconsiderar? ¿Cómo tengo que empezar a verla para además enfrentar a ese público que me va a decir, uy, usted tan linda, usted tan alegre, ¿por qué está hablando de esos temas? Manuel, una cosa primero, antes de responder tu pregunta, ahora yo no soy la reina, pero sí soy la princesa, Angie o Yulisa Agudelo, como todos me conocen, Yulisa Agudelo, la princesa. Más adelante vamos a ver qué pasa. Respondo tu pregunta, Manuel. Claro, entrar al medio, y más a la música popular, porque es un género que es muy fuerte, es muy pegado, pero es difícil, también cuando uno está empezando, pegar en él, es muy difícil. Sí, se obtiene mucha acogida de la gente, pero obviamente es difícil porque, primero, por la edad, segundo, por cómo lo interpretas, tercero, por cómo manejas el público. Son pasos muy importantes y hay públicos, hay diferentes públicos, públicos muy duros, públicos que son muy flexibles y públicos que se acoplan a cualquier tipo de género. Eso es lo que hay que trabajar mucho, porque cuando hay un público muy difícil, obviamente tanto el entorno en el que estás y tanto como lo que estás interpretando, se te va a hacer un poco difícil, pero debes saber manejar esas situaciones. Sí, de hecho incluso se me ocurre que por lo general estás en escenarios donde la gente está tomando, donde la gente está en despecho, está triste, donde la gente incluso quiere, hay mucha identidad con vos porque quiere ese, tócame ese disco, cánteme ese disco, porque es que es mi historia de vida, y entonces te volvés un instrumento peligroso incluso para la gente. ¿Cómo manejas eso de los públicos, sobre todo con públicos borrachos o con públicos de despecho? Claro que sí, Manuel, difícil situación cuando hay un público, por así decirlo, ebrio, porque es un público exigente. Aparte de que es exigente, es un poco duro y se torna un poco tormentoso, porque trata de ser un público grosero. Entonces uno es como, en ese momento uno adquiere muchos nervios, por así decirlo. Ahí es el momento en el que más me llena de nervios, cuando tengo un público ebrio, y aparte de ebrio es exigente y a veces se pasa de grosero, entonces es muy difícil. ¿Con qué soñás llegar? ¿A dónde llegar? ¿Pensás llegar? Ya me dijiste cómo pensás llegar en la música, en el área de la música, pero en torno a otros escenarios, en el exterior, ¿qué sabes de la música? ¿Cómo la están viendo en otros espacios del país, del mundo? Manuel, yo no veo nada difícil ni nada imposible. Yo sueño con recorrer muchos países, dar giras internacionales y nacionales también. Sueño con mostrarle mi música a toda la gente, a todo el público. Que mi público la coja no porque me vea como una buena persona, sino porque vea que la música es buena y que la música puede pegar en los diferentes contextos en los cuales me relaciono. En algún momento un personaje como Marbella, además salido también de la cuna paisa, propuso una condición alterna a la música, mezclar un poquito como lo moderno con eso. ¿Has pensado en alguna posibilidad o pensás que tu línea va a seguir siendo la tradicional? Obviamente, Manuel, hay que innovar. Tenemos pensado crear nuevas cosas en cuanto a la música popular, obviamente no cambiar las letras, siempre con esa misma línea de las letras, se lleva el mismo género popular, pero sí pensamos innovar y creando bachatas o creando un género un poco bailable, innovar un poco para que no sea solamente la misma línea de lo popular. Vecindad diversa de Conversa en la Esquina, ya llegando al final de nuestra conversación de esta mañana con una artista local muy joven y con muchos proyectos de intención de su carrera, de intención de vida, de princesa a ser la reina de la música popular, no solo en Colombia, dice ella, sino de pronto en el universo entero. Vecindad diversa de Conversa en la Esquina, corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente y volvemos para seguir conversando en torno a diversidades. Yo me llamo José, conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. Esta es tu radio, La Esquina 101.4 FM, una emisora de la Asociación Palco para todos los ciudadanos de Medellín. La Esquina Radio, para vivir la ciudadanía. Ni tus golpes, ni tus gritos, ni tus insultos te hacen más hombre. Más de 75.000 mujeres son agredidas al año. La vida de las mujeres no son un juego de hombres. Que los golpes se queden en el ring. Este día empieza a crecer. Me llamo Eva Videgain, soy de Argentina, estudié antropología y después un posgrado en ciencia, tecnología y sociedad. Estoy haciendo antropología de la salud en un instituto de medicina tropical que se encuentra en Puerto Iguazú, INMED. Depende del Ministerio de Salud de la Nación y es un instituto asociado a el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Voy a ver si puedo correr. A Colombia vine a un congreso, el noveno encuentro iberoamericano de indicadores de ciencia y tecnología. En Bogotá, Colombia tiene un observatorio de ciencia y tecnología y tiene un manual de indicadores que se hizo en el año 92, que rige para toda Latinoamérica. Tengo que aprender a volar. Mi presentación en ese congreso tiene que ver con un estudio de cómo investigadores hacen ciencia en un contexto de la periferia, fuera de los centros de investigación, usando técnicas de antropología de la salud. Me interesa estudiar cuáles son las estrategias que tenemos para hacer frente a una enfermedad. La enfermedad uno no elige, uno cae enfermo y entonces uno se ve en dar respuesta a eso, se ve en la necesidad de recurrir a diferentes sistemas de salud. Uno de los sistemas de salud reconocido, el que uno recurre, es el médico, pero a la vez iremos a alguien que nos tire la carta de tarot para decirnos por qué estamos enfermos. La medicina alternativa, la acupuntura, el reiki, la homeopatía, los curanderos, los chamanes, la ayurveda, todo eso es lo que yo estudio. Al final de este viaje en la vida quedará. Mando un saludo a La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, desde el barrio Villa 14 de Puerto Iguazú, noroeste de Argentina, en la ciudad donde están las cataratas, una de las séptimas maravillas del mundo. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Óyeme vida mía, no sé qué pensar. Este amor por ti no me deja reaccionar. Te propongo que nos vamos sin que mires hacia atrás. Los prejuicios de la gente no nos deben de importar. Yo te quiero, vida mía, pero tengo que pensar en mis padres y familia, no los debo defraudar. En mi casa y mi colegio siempre he sido la mejor, y dejar todo por ti no sé si sería un error. Quisiera que nos fuéramos juntos, pero tengo compromisos que cumplir, entiéndeme. Quisiera que nos fuéramos juntos. Yo tengo una nueva vida para ti, amor, amor, amor. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Hola, querido. Al papá. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Walter, bien, gracias. Yo estaba preocupado por la hija. No, sino que como yo le dije a ella que yo venía a recogerla, yo dije, pues, estaba llamando. Ya estábamos cerrando. No, hágale tranquilo. No, dale tranquilo, Betty. Además, porque rico tener todos aquí. Vecindades diversas se conversan en la esquina, recorriendo aquí los espacios interiores de la Universidad Luis Amigó con una artista joven, con Yulixa, 17 años. ¿Qué se siente tener una hija princesa que además se cree la princesa de la música popular? Hablando con el manager, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que haces con ella? Bueno, mi nombre es Walter Agudelo, el representante legal de Yulixa Agudelo, la princesa. ¿Qué se siente tener una hija como ella? Se siente un orgullo muy grande porque a la edad que ella tiene, escasos 16 años, es muy gratificante ver todo lo que ella ha logrado por parte de la música y lógicamente con el apoyo de Dios y de sus padres. ¿Qué le has aportado vos? Yo pienso que demasiado. Aparte de la vena artística, la mayoría de conocimientos que ella tiene, el cómo se maneja una tarima, cómo se maneja un micrófono, cómo se interactúa con el público, todas estas cosas, cómo se hace un calentamiento de cuerdas vocales antes de subirse a una tarima. Y la relajación, primero que todo, aunque el miedo nunca se quita,

y nunca imaginaba que serías tú el que me lo iba a enseñar. Te di mis sentimientos, te di mi corazón, sin pensar que más tarde todo hecho pedazos me ibas a dejar. Maldito amor el que me diste alguna vez, maldito amor el que me hiciste un día sentir. Maldito amor, maldito amor, maldito amor el que me está haciendo morir. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando. ¿Se llama así la producción? Sí, la producción. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Aquí del medio universitario, por eso de fondo hay gritos, hay bulla, de eso se trata. Es esta es radio que se hace en la calle, es radio comunitaria. Hoy con la princesa, pero que aspira a ser reina de la música popular en Colombia y en el mundo. Háblame un poquito del proyecto musical que están lanzando en este momento. Claro, Manuel, lanzamos la primera producción musical, De la Mano de Dios, así titula, De la Mano de Dios. ¿Por qué De la Mano de Dios? Nosotros somos muy católicos y cuando iniciamos este proyecto musical desde el principio poníamos a Dios por delante. Dios nos ayude, con la ayuda de Dios todo va a salir bien, con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Consideramos que, o sea, todo lo ligamos con Dios. Esperamos que Dios nos ayude mucho y que ayude a llegar este proyecto musical a lo alto, que es lo que más deseamos. Por eso es De la Mano de Dios. Y háblame en detalle como de los temas. Hay un tema con el que hay el gran lanzamiento, pero hay otra serie de temas. Claro que sí, Manuel. En ese momento estamos lanzando el primer tema, el número uno, titula Este Maldito Amor. Este Maldito Amor es una composición del reconocido cantante también, Rubiel Urrea, el señor Rubiel Urrea, muy conocido también. Agradecimiento especial a él. Este Maldito Amor nace de una experiencia propia, vivida, dura, porque es un amor el cual fue duro, el cual aún no se puede olvidar, el cual terminó, el cual te sigue martirizando, el cual te cierra muchos caminos y no te deja seguir. Eso es Este Maldito Amor. Es una canción que viene desde el corazón y que cada vez que me subo a tarima la canto como si fuera mía. Esa historia me envuelve, me enloquece y eso es lo que me permite hacerlo con tanta seguridad. ¿Y qué otros temas musicales? Está Me Volví a Enamorar, que es de un compositor. Después del Maldito Amor, Me Volví a Enamorar. Después del Maldito Amor, Me Volví a Enamorar. Olvidé ese desengaño y volví a ser feliz. Habla de que ya hay una nueva familia, hay un nuevo amor, hay una nueva historia, pero una historia de amor bonita, no un desengaño como lo hubo antes. Está Me Gustas, que es de Arely Senao también. Me Gustas es una composición, una dedicación hermosa a un hombre para decirle, usted me gusta, y si usted me gusta, ¿por qué debo callarlo? Si yo lo único que quiero es demostrar mi amor. Son composiciones hermosas, son canciones que llegan al alma, realmente llegan al alma, y cuando las interpreto con todo el corazón. Esas mujeres que van a escuchar en sano juicio o con un traguito de por medio tus canciones, ¿qué quieres que pase con ellas? Manuel, ¿qué quiero que pase? No, ya está pasando, porque tengo diferentes amigas y las amigas de mis amigas y las madres de mis amigas. Les digo, mira, lancé mi primera producción musical, quiero que la escuches. Se erizan, algunas lloran, algunas sonríen, algunas saltan. Me dicen que voy a llegar muy alto y eso realmente es orgulloso. Me siento, me da nostalgia, pero es muy lindo saber que cuentas con el apoyo de tanta gente. Saber que cuando llegas a una casa o a un lugar donde te vas a presentar o vas a hacer tu famosa presentación, porque cada presentación la veo como famosa, es muy ameno saber que el público te dice, vamos para adelante, lo haces muy bien, felicitaciones, nos gusta mucho tu música, nos encanta escucharte, nos haces vibrar, nos haces sentir esta música y es muy hermoso todo eso. ¿Qué deben ver las mujeres en su ruta de vida con el proyecto tuyo? ¿Cuál es el modelo ahí para una mujer? No solamente en la música, sino en la vida. Yo creo que como mujer en la música no solo me veo llegando a lo alto, sino que también me veo mostrándome a la gente, para que la gente sienta el apoyo mío, para que la gente crea en mí, para que la gente cada día crezca como persona. Yo como persona me gustaría ayudarle a las demás personas a que crezcan también. Porque eso es una mujer independiente. Soy una mujer independiente y a la vez no. Pero en cuanto a la independencia, pues, por así decirlo, me encantaría tener ya unos añitos más para decir, puedo hacer esto, no lo puedo hacer, esto me va a traer un bien, esto me va a traer un mal. Ahora, gracias a Dios, cuento con el apoyo de mis padres, los consejos de ellos que me han ayudado a llegar muy alto. Me siento orgullosa de tener los padres que tengo, han forjado el camino, han abierto caminos para mí. Y no, Manuel, yo feliz con esta carrera, feliz con mi familia, feliz con el apoyo y la acogida que tengo de la gente. Esas niñas que están ahí frente al espejo soñando con ser cantantes, en perspectiva de lo que fuiste, ¿qué les dirías a ellas y a sus papás? Que luchen por sus sueños, que sean perseverantes, que no los dejen apagar por nada. Es un camino difícil, es un trayecto difícil, pero cuando se vuelve difícil es cuando más uno debe seguir luchando por él. A sus padres, pues, de antemano yo les pido que les den un apoyo fundamental, sea el género que sea, el más loco, el más tonto, que las apoyen, que les den un apoyo fundamental, que eso es lo que uno más necesita y eso es lo que más le ayuda a uno a salir adelante, el apoyo de una familia, el apoyo de un público. Bueno, la música popular no se baila, se canta, se escucha. ¿Qué bailas? ¿Qué te gusta bailar cuando estás por ahí en las rumbas con los amigos? Con los amigos y con la familia, Manuel, todo tipo de música. Y el que no sabemos bailar, pues nos lo inventamos. Bachata, bailamos bachata, mi padre y a mí nos encanta bailar bachata. Salsa, merengue, tropical, todo género de música nos encanta tanto escucharlo como bailarlo. Listo, vecindad de Dios en Conversar en la Esquina, una muy buena mañana conversando aquí con un artista que espera ser ese referente de la música popular en Antioquia, además que esta ha sido la cuna de los cantantes, de los compositores, de la gente de la música popular. Yo creo que hay una cosa que se me olvidó y que quería que me contaras. Si tuvieras que contarme un tema musical de esos dos referentes que propusiste ahora. El de Darío es... Me tiré el matrimonio. Ya lo ves, me tiré el matrimonio y ya te la jugué de verdad. Fuiste mala, ay, demasiado mala, pero en esta vida todo hay que pagar. El de Arely Senao. Vamos con una canción que es de la autoría del señor Darío Gómez, él también la interpreta, pero Arely Senao también la innovó un poco en su marco musical y titula Se te bajaron los humos. Porque saliste alegre y volviste llorando, parece que otro amor de nada te ha servido. Se te bajaron los humos. Hola amigos de La Esquina Radio, les envío un saludo muy especial. Soy Yulisa Gudelo, la princesa. Estoy desde la transversal 51A67B, Universidad Luis Amigó, donde estudio comunicación social. Yo hago parte de esta vida diversa que conversa en La Esquina. Y tu amor me llena de tormentos, me está matando el alma, es un ser sin sentimiento. Los invito a que escuchen mis canciones. Por culpa de este amor, mi vida es un infierno. ¿Por qué diablos tenía que habérmelo encontrado? Porque siendo tan malo, tampoco lo he dejado. Bueno, Manuel, yo creo que hay que invitar a la gente a que escuche este tipo de música, no solo para que se siente a beber, sino que también mire en ella sus historias de vida, sus historias de cotidianidad. Bueno, pero me tenés que seguir invitando a estas esquinas. Claro, Víctor, yo creo que eso es lo importante, que ese tipo de cosas sigan funcionando. Y vamos a seguirnos encontrando cada viernes de 10 a 11 de la mañana para que sigamos conversando de diversidades, vecindades diversas que conversan en la esquina. Hay mujeres que son tan fronteras que no les importa estar despechadas. Ay, corazón, cuánto daño me has hecho, pero aún te sigo amando. Como dicen por ahí, uno si es muy pendejo, pues me arruinan la vida. Ay Dios, ¿qué hago? Y sigo ahí sufriendo.